La saludo a María Elena Martinoya, titular de la oficina de ANSES aquí en Olavarría. ¿Cómo está, María Elena? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Bien, bien, gracias por atendernos, María Elena. No, por favor. Bueno, queríamos hablar un poco de este anuncio que ha hecho la presidenta en el día de ayer, donde habla de las asignaciones, el aumento. ¿Qué nos podés contar desde tu lugar de trabajo y desde esta oficina? Bueno, desde ya que es un anuncio más que esperado. A partir de este mes, las asignaciones familiares por hijo aumentaron un 22,7%, es decir, que de 220 pesos que se estaban cobrando, pasan a cobrar 270 pesos por hijo. Y los hijos con discapacidad, que cobraban de 880 pesos, pasan a 1.080. Esto es importantísimo, quiere decir que al aumentar las asignaciones familiares por hijo, estamos hablando de todo, es decir, también de la asignación universal por hijo, pero también una de las medidas más importantes, también esperada, es el aumento del tope para el cobro de las asignaciones familiares. Esto significaría que más trabajadores en blanco, como le llamamos nosotros, o con empleo registrado, van a comenzar a percibir las asignaciones familiares. No nos olvidemos que antiguamente teníamos un tope de 4.800 pesos y ahora todos aquellos que cobran hasta 5.200 pesos se van a ver incluidos dentro del sistema del pago de asignaciones familiares. María Elena, buen día. Martín Rodríguez la saluda. Esto también tiene que ver, y vale la pena recordarle a los registrados, que son tres niveles también de asignaciones familiares las que tienen, ¿verdad? Exactamente. Es decir, la escala al aumentar el tope, tenemos de sueldos de hasta 2.800 pesos, van a cobrar 270 pesos por hijo. De 2.801 a 4.000 pesos de sueldo, 204 pesos por hijo, y de 4.001 a 5.200, 136 pesos por hijo. Bien. También dijo la presidenta que está aumentando la asignación universal por embarazo. Exactamente, es decir, por eso yo les decía recién, cuando estamos hablando de la asignación familiar por hijo, engloba todo aquello que tiene que ver con el hijo, ¿está? Uh-huh. Es decir, la asignación universal por hijo, la asignación por embarazo, todo lo que tiene que ver, lo que estábamos cobrando 220 pesos, se pasa a cobrar 270, ¿está? Uh-huh. Es decir, todo lo que sea hijo. Bien, bien, bien. ¿Esto ya empieza a pagarse a partir del próximo mes de octubre? En realidad todavía no tenemos esa información, pero estamos presumiendo que puede llegar a ser en octubre, porque nosotros pagamos las asignaciones en forma diferida. Es decir, los trabajadores están cobrando la asignación por hijo de agosto. Del mes de agosto. Por lo tanto, estamos presumiendo que este aumento que se da en septiembre se puede empezar a percibir en octubre. Bien. María Elena, el beneficiario no tiene que hacer ningún tipo de trámite, ¿verdad? No, para nada. Le va a llegar directamente el aumento. Exactamente. No tienen que hacer ningún trámite, pero sí van a tener que hacer algún trámite, posiblemente aquellos que no estaban registrados, porque los que cobraban hasta 4.800 pesos, al no percibir la asignación, si tienen hijos, van a tener que hacer el trámite de llevar el documento del menor y el certificado de nacimiento. Ajá. ¿Quiénes cobran, digamos, entre 4.800 y 5.200 que no estaban registrados en la asignación? Claro. Ahora, sí, tenemos nosotros los datos registrados en ANSES, directamente no tienen que hacer nada, nada más que acercarnos la boca de pago donde cobrarían las asignaciones familiares. Porque convengamos, vuelvo a repetir, que la gente que cobraba hasta 4.801 pesos no percibía la asignación. Claro. Por lo tanto, van a tener que hacer ese trámite ante ANSES. Una consulta que teníamos acá era preguntando justamente por qué significan estos 4.800 o 5.200 en este caso. ¿Es el sueldo en bruto? ¿Es el sueldo de bolsillo? ¿Quiénes son? No, es el sueldo en bruto. Ajá. Es el sueldo en bruto, ¿sí? Lo que está sujeto a aportes. Digamos, claro. El sueldo en bruto. Ni siquiera el básico, sino el sueldo en bruto. Todo lo positivo que tiene el recibo. Digamos. Exactamente. Todo lo que está del lado izquierdo. Bien, bien. Bien, perfecto. María Elena, también consultarle, ¿cómo está impactando en Olavarría justamente la asignación familiar? Uno se refiere normalmente a la universal porque es la que por ahí más impacto en gente que no tenía ingresos la tiene, pero ¿a cuántos menores en Olavarría, si es que tenés el dato, a cuántos chicos en Olavarría está llegando lo que tiene que ver con las asignaciones familiares en general? Claro, en general va a ser medio difícil que les conteste en esto. En la asignación universal nosotros estamos teniendo 7.000 beneficiarios. beneficiarios, es decir, 7.000 adultos. Uh-huh. ¿Está? Es decir, saquemos un promedio de 2,5, estamos hablando de 14.000 chicos. 14 menores. Chicos. De asignación universal por hijo. Sí, sí, sí, sí, sí. De la otra, de la asignación familiar, digamos, que cobran los trabajadores con empleo registrado, es más difícil sacar el dato. Ajá. Porque no lo tengo registrado. Viene en forma automática. Ajá. Ni bien el trabajador comienza a trabajar y tiene el tope para el cobro, automáticamente se le paga. Claro, lo decide ANSES Central a eso. No es que lo decida sin centrar, sino el sistema directamente comienza a pagarlo. Claro. Es decir, tendríamos que tener en este caso, habría que sacar la estadística de cuántos trabajadores registrados tenemos con hijos menores de 18 años o discapacitados o que cobren menos de 4.800 pesos, o en este caso de 5.200. Uh-huh. No sé si soy clara. Sí, es sí, decir, sí. Me cuesta más sacar ese tipo de dato cuando es automático. Está bien. ¿Algo más que pueda ser útil para el beneficiario, María Elena? No, simplemente, bueno, que lo que va a ser útil es que no tienen que ir a ANSES a hacer ningún tipo de trámite, que el aumento se da en forma automática, y vuelvo a repetir, aquellos trabajadores que estén percibiendo, o sea, que ahora están incluidos dentro del sistema, van a tener que llevarnos y acercarnos a nosotros el lugar de pago. Pero, bueno, nada más que eso, ¿no? Solo los que no estaban incluidos y cobran entre 4.800 y 5.200 pesos. Exactamente. Sería ese el único, la única franja, digamos, que tendría que hacer el trámite ante ANSES, llevando, vuelvo a repetir, lo que sería su lugar de pago. Perfecto. Pero después no, hasta ahora no tenemos otra información. Bueno, María Elena, y como siempre, a disposición de ustedes, para lo que se quiera informar. Gracias, igualmente.